crezca, vas a estar aquí. Aunque yo me oculte tras la montaña, encuentro un campo lleno de caña. No habrá manera, mi rayo de luna, que tú te vayas. Escuchábamos un tema de Natalia Lafourcade que se llama Hasta la Raíz. Dentro de las múltiples historias que se van acumulando, hoy queremos rememorar, a propósito de que es 8 de mayo, una historia que llama la atención, ¿no? Es la historia, la vida, la biografía de Cecilia Sánchez Manduley, una mujer que tuvo un papel muy destacado dentro de lo que fue la Revolución Cubana y de la que conocemos la dimensión más oficial, por decirlo así, con personajes masculinos siempre, pero también intentando hacer historia a contrapelo, buscando entre los intersticios que no se han contado, completando las historias. Aparece el nombre de esta mujer, ¿no?, que nació en mayo, un 9 de mayo de 1920 en La Habana y murió en enero de 1980, un 11 de enero, ¿no? Fue una participante muy activa en la Revolución Cubana, mencionábamos, ¿no? Fue también amiga muy íntima de el sí muy conocidísimo Fidel Castro. El padre de Cecilia fue médico y desde muy pequeña estuvo influenciada por el pensamiento de José Martí. Su padre se encargó de transmitirle todas esas ideas, ¿no? Ya desde muy joven estaba vinculada a las luchas populares. Después de un golpe de estado, el 10 de marzo de 1952, cuando inicia todo el proceso de la revolución, Cecilia se involucra con varias organizaciones de perfil un poco más clandestino, insurreccional, ¿no? Fue una de las primeras mujeres en empuñar las armas durante esa revolución. Y bueno, su principal papel en esa guerra lo desempeñó en el desembarco del Granma, ¿no? Ese episodio rememorado en la provincia de Oriente, en donde, bueno, trabajó muy arduamente en la ciudad de Mansillo, nos dice su biografía, ¿no? Cecilia asumió importantes tareas y responsabilidades y fue una activa participante de la revolución en los momentos más duros, más trascendentales, ¿no? De todas las actividades que realizó, bueno, las más destacadas tuvieron o fueron las que se desarrollaron después de el primero de enero de 1952. Así que tenemos ahí la nota de Cecilia Sánchez para un poco recordar que el papel de las mujeres ha sido desempeñado en momentos que desde la oficialidad se reconocen, sino que han habido otros momentos que también han tenido un papel importante, destacado, de mujeres valiosas, ¿no? Y que sin embargo las historias oficiales no cuentan, no reconocen, no se recogen en los libros. Y bueno, hoy vamos a estar conversando un poco sobre el trabajo del cuidado en específico y el papel o la relación que las mujeres han venido jugando dentro de este papel, ¿no? Nos parece importante primero poner a consideración el reconocimiento de la dimensión productiva que tiene el trabajo del cuidado, la economía del cuidado, ¿no? Durante mucho tiempo estuvo más reconocido como trabajo productivo aquel que era desarrollado en las fábricas, lo que estaba vinculado con lo público, ¿no? No solamente el tema de la producción, sino que igual el tema de los servicios, pero siempre vinculado a nivel más público. Sin embargo, durante los últimos años, durante las luchas que han venido desplegando los movimientos de mujeres, los movimientos feministas. Han habido estos reclamos, estas ideas de que el reconocimiento del trabajo, del cuidado era necesario, ¿no? Esa dimensión del trabajo, por ejemplo, en la economía, en la ciencia económica, no era reconocido. Se han escrito un montón de cosas que tienen que ver con temas más técnicos, ¿no? El tema de la producción del valor, del consumo. Sin embargo, no han dado o destacado o reconocido el papel que en las sociedades modernas juega o aporta la economía del cuidado, que por lo general ha venido siendo desempeñada, cubierta, asumida por las mujeres en los hogares, ¿no? Justamente por esa relación con lo privado es que también ha sido invisibilizado, ¿no? Tener presente siempre que ese tema de lo público y todo lo relacionado con lo público generalmente ha sido hegemonizado o cooptado, por decirlo de alguna otra manera, por el rol o el papel que han jugado grandes personajes, siempre masculinos la mayoría de las veces, ¿no? Sin embargo, igual desde posiciones más vinculadas con las filosofías andinas, con las cosmovisiones andinas, también se ha venido posicionando, digamos, el lado femenino que vinculado con el trabajo, ¿no? De ahí se desprenden otras ideas que tienen que ver ya más con el tema de el cuidado de la tierra, por ejemplo, mucho, mucho más amplio. Entonces, un primer paso para un poco entender el reconocimiento del trabajo, o más bien defender el trabajo femenino que hoy en la actualidad, por ejemplo, está en debate público, pasa precisamente por reconocer ese importantísimo aporte que para la economía, para el PIB, para todos estos instrumentos formales que miden el avance o retroceso de la economía, representa el trabajo femenino, ¿no? También, bueno, ha pasado invisibilizado también el rol, el aporte del trabajo del cuidado por el tema de la división sexual del trabajo, como se conoce, que también ha sido legitimada por una división social, por una naturalización. Decir, por ejemplo, que el trabajo de la casa, del hogar, del cuidado, de la preparación de los alimentos, corresponde únicamente a las mamás, las esposas, las parejas. Ese ha sido un gran obstáculo, no solo a nivel moral, sino también ha tenido consecuencias ya en un nivel un poco más práctico de la vida, de la realidad, ¿no? Sin embargo, las luchas, las ideas en torno al reconocimiento del papel femenino continúan desde distintos ámbitos, ¿no? Mujeres académicas escribiendo sobre esto, músicas, arte, usando todos aquellos elementos que son posibles, ¿no? Cubriendo todos esos papeles, esas ideas que han hegemonizado, ¿no? Construyendo contra información, contra hegemonías. Ahora, antes de continuar con nuestro tema del día de hoy, vamos a escuchar a Anna T. Hawkes con su tema Creo en ti. Creo en lo imposible, que la locura más cuerda es buscar cómo ser libre. Creo en lo imposible,

por una visión, o más bien ha sido legitimado, desvalorizado, esa deslegitimación ha sido potenciada por ideas como las de las últimas épocas que hemos vivido, ¿no? Que tienen que ver con el éxito, con la época del neoliberalismo, ¿no? Con toda esa imagen que de algún modo mostró como estereotipo a aquella mujer de éxito también, que no olvidemos, los estereotipos de algún modo aportan o generan violencia de cierto tipo, ¿no? Entonces muchas mujeres persiguiendo esos modelos de algún modo olvidan el lado más de ocio, incluso de la vida, ¿no? Dedican mucho tiempo, muchas horas a realizar una carrera, incluso también con la idea de huir de las tareas que en otro tiempo las convirtieron en objeto de opresión, por ejemplo las tareas del hogar, potencian esta idea nada solidaria tampoco, ¿no? De competencia. Sin duda, bueno, habrán otras visiones, otras conceptualizaciones que profundizaremos mucho más en otros programas y que, bueno, hoy van a quedar pendientes porque hemos llegado al final de nuestro programa. No olviden sintonizarnos mañana a la misma hora. Les agradecemos por su sintonía, agradecemos a Daniel en la cabina. Y recuerden, si quieren sugerirnos algún tema, alguna duda o pregunta, lo pueden hacer también a nuestra fanpage. Nos buscan en el Facebook como Infractoras de Mentes. No se olviden también de siempre sintonizarnos. Estamos escuchándonos por Radio Casa de la Cultura todos los días, de lunes a viernes, de 16 a 16 horas 30. Los dejamos con un tema de Arbolito y nos vemos. Chao, chao. Fresca que de a poco siempre se va cuando hay algo entre los dientes. Juana la porota y hasta el viejo Tomás va acercándose la gente, los hijos de la clarita y la claridad de esos días diferentes. Es la red, es la rueja esperanza que se sube a la cabeza, pero empieza por la panza y cuando llega la mano nadie la puede parar, nadie la puede parar. La rueja esperanza que se sube a la cabeza, pero empieza por la panza y cuando llega la mano nadie la puede parar. Y hasta el viejo Tomás va acercándose la gente, los hijos de la clarita y la claridad de esos días diferentes. Y en el fondo de la olla va nadando, va nadando, va nadando, como abriéndose camino y dejándose comer.